todos los martes de 19 a 21 horas, Guitarristas. Los que te gustan, los que conoces, los que conocías, los que te faltan conocer. Un recorrido por distintos estilos y distintas formas de tocar. Guitarristas, en FM Goga 103.5, todos los martes de 19 a 21. Guitarristas. Auspicia este programa Sol Rock Tattoo, tatuajes, piercings y roquería. Tienda de mascotas, todo para tu mascota. Librería La Fuente, fotocopias, libros y mucho más. Automóvil Club Argentino El Bolsón. Gigabyte, seguridad e informática. El Gus DJ. Waffles El Bolsón, puesto a Feria Regional. Forestal del Paralelo, la mayor ferretería industrial de la comarca andina. Esto es blues. Esto es rock and roll. Esto es heavy metal. Esto es Guitarristas. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva función de Guitarristas. Mi nombre como siempre es Carlos Enrique Blanco. Carlos empieza con C, Enrique va con E y sin H porque no soy brasilero. Estamos en FM Goga 103.5 del Bolsón, Río Negro, República Argentina. Para los que nos escuchan desde el extranjero, que son muchísimos, casi como uno en Francia, uno en Chile y uno en Brasil. Teléfonos de la radio 4455999, no 888 como marqué ayer para llamar a la radio y me atendieron en tienda de mascotas. 4455800. Me pueden seguir por Facebook, me encuentran como Guitarristas Goga, y para escuchar por internet o escuchar los programas anteriores es Goga www.gogabolson.com. Sí, así es la nueva dirección, y si no, goga.fm, y se redirecciona a la dirección anteriormente nombrada. Y bueno, ¿por qué cambié la cortina hoy? Porque hoy es la Argentina al palo. Todo, hoy no tomamos prisioneros, Hoy es sin piedad, todo rock argento, rock de acá, ni jazz, ni folclore, ni músicas alternativas. Va, está Pez. Capaz que entra Pez, no sé si llegamos a meterlo con el guitarrista Ariel Minimal, que sería alternativo, y Masacre, que ya no sé cuánto tiene alternativo un conjunto que llega a llenar el Luna Park de tantas veces como hizo Masacre con su líder Wallace, ese líder casi tan parecido al de Blues Traveler en cuanto a al tamaño de su humanidad. Que tiene Masacre al frente. Bueno, vamos a empezar, y sí, vamos a empezar en el Día del Maestro, y aprovecho para mandar un saludo a todos los maestros, entre los que me incluyo como maestro de pádel. Ayer estuve dando clases durante el partido a otro par de maestros. Vamos a empezar con el señor maestro Papo, retirado de la música en general en el año 2005, con uno de sus primeros clásicos y más perdurables clásicos, un tema creo que dura 2 minutos 30, Fiesta Cervezal. Así que bueno, en este 11 de septiembre, en el que no vamos a recordar ciertos eventos que ocurrieron en ciertos países del norte hace unos 11 años, mientras no se recuerdan, hay mucha gente recordándolos como si fuera algo que, bueno, que nos sucedió a nosotros, mientras esa misma gente no recuerda, qué sé yo, el millón y medio de gente que ya no está en Irak, por ejemplo, por decirles algo, ¿no? Bueno, las cosas, a veces se le dan importancia a ciertas cosas y a ciertas otras no, y no a todos por igual cuando todos se lo merecen. Pero basta de política, Fiesta Cervezal, que de política no tiene nada, el señor Papo, señor Papo, como el de la presentación de la semana pasada, el lagarto Papo. Ahí vamos, señor operador Diego Seone, Fiesta Cervezal, Papo, y a la vuelta charlamos. We'll be right back. amigos. Hace calor y no he bebido. Bien, ahí pasó el señor Papo. Hablando de Papo, el fin de semana va a estar tocando en la Casona Loborne, la banda del hijo de el señor Carpo. También va a estar tocando La Resaca de Coti en la biblioteca del centro, el SIC del barrio Usina, a beneficio de la biblioteca va a salir 10 pesos la entrada. La de Loborne creo que va a estar 30 mangos. El señor Papo, qué sé yo, qué se puede decir. Una absoluta leyenda del rock nacional durante más de 35 años. Arrancó tocando en Los Abuelos de la Nada, una mezcla impensable, ¿no? Con lo que fue posteriormente Los Abuelos de la Nada. La segunda etapa, ¿no? La primera duró creo que hasta el año 70, cuando el señor Miguel Abuelo se cansó de que Papo tratara de convencerlo de hacer una banda de blues en lugar de hacer lo que tenía ganas de hacer Miguel Abuelo, y le dijo, quédate con Los Abuelos de la Nada. Creo que grabaron un single y después se fue a tocar a Los Gatos, se lo llevó Lito Nevia para reemplazar a su guitarrista Kai Galifi. Los Gatos ya estaban bien establecidos en el año 69. Después Papo finalmente, en algún momento creo que se fue a Inglaterra, no sé si antes o después. Dice la leyenda que tocó con Zapó con los Who, que fue plomo de Motorhead, y Zapó con la primera formación de Motorhead, con el señor Lemmy Kilmister. Y bueno, en el año 71 debutó con Papos Blues. Esta canción es del año 73, del Papos Blues volumen 4. Los primeros cuatro discos de Papos Blues se llamaron volumen 1, 2, 3 y 4. Abría el disco, sigue abriéndolo, ¿no? El disco volumen 4. Creo, no me acuerdo quién tocaba en esta época, si estaba Black Amash en batería, lo acompañaba, si no me equivoco. Y en el bajo me parece que estaba. No me acuerdo ahora. Se me mezclan porque iba cambiando siempre, todos los miembros cambiaban, menos obviamente Papo, que era el del nombre. También tocó en. Después armó Aero Blues, después de Papos Blues. Estuvo en La Pesada del Rock and Roll. Y en su otro grupo famoso, Riff, el grupo heavy de los años 80. Acompañado por Michel Peyronel en la batería y el señor Vitico en bajo, a quien tuve el extraño y gran agrado de no entrevistar, sino que di una conferencia de prensa en el año 94, cuando se lanzó solo en Buenos Aires, en el. Era el Suter, creo. Y extraña experiencia porque dos semanas antes yo había estado ahí para cubrir el lanzamiento, digamos, ante la prensa del primer disco de Dos Minutos, una banda de punk. No voy a dar mi opinión personal. Me voy a reservar, la casa se reserva el derecho a opinión. Y el lugar donde se hizo la conferencia de prensa, que es un pequeño teatrito que tienen el sindicato de porteros de la Capital Federal, estaba a tope con Dos Minutos, ¿no? Una banda sin historia, que realmente los pibes, más allá del sí y el no, prácticamente no podían elaborar oraciones, realmente lo digo, Había montones de FMs, montones de representantes de otros medios, y para Vitico, que era, más allá de gustos, una leyenda del lado heavy metal, por así decirlo, nacional, éramos 20, como mucho, estoy diciendo, ¿no? Pero la charla fue súper recontra interesante, porque en algún momento, lo dije acá, Vitico estuvo a punto de ser el bajista de Bad Company hasta que hubo un problema legal con los músicos extranjeros en Inglaterra en el año 73 y se les prohibió el trabajo justo en esa época a quienes no tuvieran algo así como la tarjeta verde para trabajar en Inglaterra, ¿no? Así que, bueno, nada, esa fue la extraña experiencia, pero volvamos a Papo. En el año 93 llegó a tocar en el Madison Square Garden invitado por B.B. King. Acá dio en un momento un recital en obras de 5 horas más o menos con un tecladista que no me puedo acordar el nombre. Si alguien se anima y se acuerda quién fue el tecladista, me puede mandar mensaje por Facebook, por favor, estaría muy agradecido. 5 horas y media recuerdo que tocó esa vez, ¿eh? Se pusieron a zapar y no pararon. Bueno, muy amigo el Conejo Jolivet, que también estuvo acá, el guitarrista de los Dulce 16, lo acompañó en algún momento, Papo lo había llamado para armar riff y el Conejo estaba en Dulce 16 y dijo que no. Después sí, el Conejo lo acompañó en alguna formación posterior de Papo's Blues, que fue una banda que anduvo dando vueltas por los 70, después Papo armó riff. Y volvió a grabar en el 91, creo, ¿eh? Durante algunos años más siguió saliendo como Papo's Blues. Siempre Papo con su presencia. Guitarra SG, guitarra Gibson, fanático de las guitarras Gibson, también fanático de los equipos Marshall. Motoquero. Falleció justamente en un accidente de moto. Una noche que salió bastante alcoholizado junto a su hijo. Por la ruta que va camino a Luján, en la provincia de Buenos Aires, se tocaron en algún momento y Papo salió volando y fue atropellado por un automóvil que venía de frente. Papo, aparte, estaba sin casco, ¿no? O sea, todo mal, de madrugada, cansado, alcoholizado y sin casco en la moto. Algunos en aquel momento escribieron "murió en su ley". La verdad que a mí me pareció un comentario que no al lugar, por así decirlo, ¿eh? Morir en su ley debe ser otra cosa, no... eso que le pasó a Papo, lamentablemente, ¿no? Porque podría haber seguido tocando bastante tiempo más. Si lo vemos a B.B. King con sus 87 años que sigue de gira. Bueno, no sé si Papo hubiera llegado hasta los 87, nadie sabe. Pero bueno, tenía cuerda para seguir tocando. Y venía de disfrutar una década bastante exitosa después de la edición después que reflotó con el tema "Mi Vieja", un tema que creo, según me ha contado el amigo Luis de La Sombra del Mendigo, era un tema que él no quería poner en el disco, era un tema que habría grabado para un programa de Tato Bores, y cuando salió el disco se encontró que estaba el tema, que lo llevó de vuelta como a, no sé, al tope, ¿no? Todavía hoy se sigue pasando como un clásico. En realidad Papo parece que no lo tocaba en vivo ese tema, ¿eh? Le sirvió para de alguna manera reflotar su carrera, pero no era un tema que él quería para interpretar. Así que, bueno, blusero, yo creo que a mí me gusta más en su faceta, esta faceta que escuchamos, que lo que hacía con riff, por ejemplo, ¿no? A mí riff, la verdad que en su momento nunca me movió el amperímetro, arrastraba mucha gente, eso sí, y aparte, bueno... Sí, hay que ubicarlo, como siempre digo, con muchas cosas de esta música, hay que ubicarlo temporalmente a Riff, ¿no? Surgió en el año 81 y las crónicas de esa época hablaban de la violencia del público de Riff. La verdad que eran no te voy a decir que era como ir a escuchar música el domingo a la iglesia, pero no estaba muy lejos. En el 81 la violencia no estaba en los recitales de Riff, ¿eh? Estaba muy en otro lado. ¿Sí? No sé si tengo que aclarar en qué otro lado estaba, pero nada, lo de Riff era como rock and roll tocado con mucha distorsión, no llegaba a ser heavy. Heavy fue otra cosa, qué sé yo, B8, por ejemplo, y lo que vino, toda la movida que vino después, mucho después, por ejemplo, con Malón, Hermética, etcétera. Así que bueno, ahí pasó Papo y vamos a ir relacionando la música que sigue, que es de La Renga. El guitarrista es Norberto Chiso Napolitano, El Ojo del Huracán. ¿Por qué los relaciono? Bueno, tiene algún toque. Obviamente Papo fue influencia en el Chiso, el guitarrista de La Renga. De hecho, cuando pasó el accidente de Papo y falleció, escribieron los La Renga, escribieron un tema que se llama Viva Papo, que lo pusieron en internet para distribución gratuita, ¿eh? No lo publicaron en ningún disco. Ahora vamos a hablar un poco de La Renga, porque tienen una cosa bastante interesante con su manejo como por fuera de la industria, a pesar de los números que mueven, que son impresionantes, ¿no? De llenar Estadio River, Estadio Huracán, de todos lados, ¿no? menos en Bariloche. Vinieron, salieron de llenar el estadio River 74.000 personas y acá en Bariloche creo que no juntaron ni 2.000, no por la renga, sino por cierta característica del público sureño, ¿eh? Como cuando vino Ataque 77 al Bolsón, que llevó 60 personas a un camping al borde del Azul en un gran momento de Ataque 77. O sea, no viene nadie, no hay muchas visitas, y cuando vienen de repente, bueno, no, está muy caro, no vamos. Así que, bueno, contradicciones de como hay en todos lados acá en el Bolsón. Bueno, nos vamos con la renga, el ojo del huracán, el guitarrista Norberto Chisso Napolitano. Ahí vamos. Consejos útiles para ser un buen guitarrista de death metal. Primero, debes dejarte el pelo largo hasta por debajo de los hombros para poder revolearlo cuando giras tu cabeza a una velocidad demencial. Segundo, debes ejercitar todos los días la elongación de tus piernas para poder separarlas tanto como para que tu guitarra toque el suelo mientras al mismo tiempo giras tu cabeza a una velocidad demencial. Tercero, debes ejercitar los músculos de tu brazo para que tu guitarra suene como una ametralladora mientras giras tu cabeza a una velocidad demencial. Cuarto, mientras giras tu cabeza a una velocidad demencial, tocas con la guitarra apoyada en el suelo y la haces sonar como si fuera una ametralladora, no te olvides que en realidad, cuando empezaste a tocar guitarra, querías ser como Paco de Lucía. Muy bien, ahí pasó el señor Norberto Chiso Napolitano, guitarrista de La Renga, un trío con saxofonista, que un grupo que se formó en el año 88 y que desde el año 2002 sacan los discos por su propio, por su, oh, como estoy hoy, voy a tener que ir a practicar, no sé cómo se llama el ejercicio de hablar sin trabarse, por su propio sello discográfico. Aprendieron la lección de Los Redondos bastante bien estos muchachos, en lo que significa la autogestión o el DIY de Estados Unidos, Do It Yourself, como los Fugazi, que ya estuvieron acá en el programa. Con esto de autogestionar, de tener muchísimo contacto con los fanáticos, hay bandas de que se organizan, que hacen peñas y pequeños recitales de seguidores de La Renga para pagarse los micros para seguirlos a todos lados, se llaman los mismos de siempre, están muy atentos a este tipo de cosas, ¿no? Mucha libertad en sus contratos con las discográficas previo al 2002. Y bueno, más calidad que otras bandas que se creyeron que eran los herederos de Los Redondos porque se autogestionaban, ¿no es cierto? Hablamos, qué sé yo, de Callejeros por ahí, ¿no? Una banda que no me gusta nombrar y que no me gusta ni siquiera escuchar más allá de gustos musicales, sino por una cuestión de actitud y por lo que ya sabemos que pasó hace ya 8 años casi, ¿eh? Que se van a cumplir de lo de... no me acuerdo cómo se llamaba el boliche, ya me voy a acordar. Cromañón, gracias, operador Diego Sebane. Influencias de este muchacho para tocar la guitarra: Jimi Hendrix, Adrian Belew, este me sorprendió, la mezcla de Jimi Hendrix con Belew, Neil Young, Box Day, bueno, obviamente Papos Blues y Divididos. También nombra, obviamente, a Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota. En realidad, cuando entró el solo de saxo en esta canción, hubo ahí, ¿no?, como un aire a Los Redondos bastante, bastante importante. Empezó a tocar la guitarra a los 14 años con una acústica que le habían regalado. Después probó la eléctrica y bueno, parece que ya no la quiso largar más. Casualmente, la semana pasada en el programa no hubo música argentina. No pasé nada de acá ni de Latinoamérica, fue todo importado y fue en el mismo momento del programa que dije, bueno, el que viene voy a armar algo todo nacional. Y justo esa semana salió la Rolling Stone con la revista Rolling Stone, una revista que la verdad que abandoné hace muchos años, que la seguí al principio, la edición nacional, hasta que recuerdo patente en el 2001, un sábado cuando fui a comprarla, me encontré con la señorita o señora, no me acuerdo qué era en ese momento, Shakira, y dije, no, hasta acá llegué. Demasiado para mí, sí, me gusta la revista, pero esto ya se está convirtiendo en una especie de 7 días de la música, ¿no? Y la abandoné. Pero bueno, el último número lo compré porque salió el listado armado por Rolling Stone y por varios músicos, críticos y otros de los 100 mejores... Hola, ¿estamos al aire? Sí, no tengo retorno. Bueno, de los 100 mejores guitarristas de Argentina de siempre. Y bueno, el señor Chiso Napolitano está fue elegido en el puesto 10. Obviamente el primero fue Papo, por lo cual también abrí el programa con él por esta razón. Y algunos de la lista van a estar acá en el programa hoy, bueno, por ejemplo, el que viene ahora después de La Renga, el señor Sky. Justamente una influencia en el señor Chiso, en los muchachos de La Renga y en muchos otros artistas, ¿no? Bueno, recordemos que La Renga, yo recién nombré a los innombrables Callejeros, también sufrió un bengalazo, creo que fue en el año 2010, falleció un muchacho de 32 años en uno de sus recitales, en un lugar abierto, un estúpido que llevó una bengala, peleado con sus amigos, que intentaron sacársela y no lo lograron, y el tipo la disparó no apuntando hacia arriba, sino apuntando hacia adelante, se le disparó y mató a alguien. No sé en qué está esa causa, no sé en qué pasó con ese irresponsable, ¿no? A veces uno, hay cosas que van de suyo, pero no es para todos igual, ¿verdad? Es como cuando uno va por la calle y ve a alguien manejando una camioneta, como pasa acá siempre con el distribuidor de ciertas tarjetas telefónicas, que siempre va hablando por teléfono y en ciertas ocasiones lleva a su pequeño niño en el asiento al lado, ¿no? Mientras cruza la avenida San Martín, nuestra querida y poseada avenida San Martín, Todo junto, con el nene al lado, hablando por teléfono y sin mirar. A quien le quepa el sayo, que se haga cargo. Bueno, esas cosas que uno no las puede creer, ¿no? Como esto de las bengalas, ¿sí? Creo que en algún momento pasó también en el fútbol, no el tema de las bengalas, sino que lo importante pasó a ser lo que pasaba afuera, ¿sí? Y qué sé yo, para mí las cosas no son así. O sea, uno va a ver y sí que tiene que haber una comunión y tiene que haber algo ahí abajo del escenario. Pero el espectáculo está arriba, no puede estar siempre abajo. Y bueno, eso fue lo que de alguna manera, no sé, chocó con sus limitaciones en aquel Cromañón del 2004, ¿no es cierto? Pero bueno, les pasó también y ellos suspendieron una gira que tenían después de ese recital que seguían, ¿no? Bueno, no sé qué más contarles de Hechizo. En la foto de la Rolling Stone está con una guitarra, creo que es una Ibanez Ice, como la de Paul Stanley de Kiss, pero creo que es el mismo modelo en Gibson, si no me equivoco. Es una guitarra muy bonita, de un formato bastante extraño y poco común entre los violeros, porque es una guitarra, bueno, digamos que vale un billete. Bueno, vamos a pasar al señor Sky. No voy a pasar Sky de los Redondos. Voy a pasar un tema que a mí me gusta, no sé por qué. Son esas cosas que a uno le pasan, ¿no? Con ciertas obras que no sabe por qué, aunque sean sencillas, no todo tiene que ser una pintura de Van Gogh, ¿no es cierto? Que se llama Ódala sin nombre, de su primer disco, A través del mar de los sargazos. Es muy bonita, es sencilla la melodía, no tiene solo. Tiene un trabajo de Sky bastante típico de él, esta cosa de que yo llamo hacer acordes pequeños, ¿no? En lugar de ser el acorde completo, Sky parece que toca las tres cuerdas de abajo de la guitarra, y también hay mucho uso de dos cuerdas, ¿no? Para acompañar. Así que bueno, disfruten de Oda a la sin nombre, del señor Sky Bailinson, de su primer disco solista del año 2002. Ahí vamos. Bueno, señor Sky Bailinson, Sky es un sobrenombre que le puso la señora Marta Minujín en uno de sus happenings. Recordemos que a fines de los 70, a principios de los 80, los redonditos de Ricota estaban muy metidos en muchas cosas artísticas. Y bueno, por los ojos azules que tiene el señor Sky. Bueno, si prestaron un poco de atención a la canción habrán notado eso que les decía, ¿no? Sky tiene esta característica, la tenía también en los redondos, de melodías sencillas pero muy pegadizas. Esta melodía de este tema a mí me resulta muy bella. Y también el trabajo de los acordes chiquitos que les decía, ¿no? Una cosa de... deben ser las tres cuerdas de abajo, una cosa así. Incluso hace un juego con acordes, ¿no? En un momento de la canción que va como bajando y subiendo. Y bueno, empezó a estudiar guitarra a los 12 años. Creo que estudió guitarra más bien formal, ¿no? Como se estudiaba hace unos 40 años o más. Recordemos que Sky ahora debe estar cumpliendo unos 60 pirulos. Así que sí, estamos hablando de hace casi 50 años. No había el tipo de estudio de guitarra que hay ahora, que puede ser más informal en cuanto al abordaje, ¿no? Por ahí no a lo que se enseña. Digo, por ahí ahora se pueden enseñar acordes. Antes los profesores eran tipos salidos del conservatorio de repente. Bueno, estudió como 4 años y después formó una banda con amigos. Estuvo en la cofradía de la Flor Solar, donde también estuvo el señor Cubero Díaz, que hace poco visitó el Bolsón, ¿no es cierto? Estuvo también acá en el programa, cuando pasé a Delmiro y la Galletita, era el que hacía, digamos, de un lado de un canal estaba Delmiro Molinari, y del otro lado estaba el señor Sky en el 83, Los Redondos, ni sé si se habían formado, creo que sí, ya venían tocando, todavía no habían sacado su primer disco. Bueno, esta canción, como les decía, salió en el primer disco solista que editó después de la separación, del descanso indefinido, digamos, por así decirlo, de Los Redondos, un descanso indefinido que ya lleva 10 años. Lo acompañó en este caso Daniel Colombres en batería y Claudio Cuartero en bajo. La producción fue de su señora pareja, la señora La Negra Poli. Yo los vi en el 87 a Los Redondos, o los semi-vi, podría decir, en realidad. Fui a un recital de ellos, todavía no eran tan conocidos o tan ampliamente conocidos como son ahora, en la Facultad de Arquitectura de la Ciudad Universitaria de la Ciudad de Buenos Aires. En realidad era un lugar cerrado donde había no sé cuánta cantidad de gente, todas las paredes de hormigón, el sonido era espantoso, no sé si por lo que sonaba, digamos por el sonido propiamente dicho del escenario, o por el lugar, la acústica era, digamos, decir que ahí había acústica era mentir, porque no existía tal cosa. Terminamos abajo del escenario tratando de entender qué era lo que sonaba arriba del escenario. Bastante, no tengo un buen recuerdo de ese recital, porque el sonido realmente, y aparte el griterío del público, ¿no? Que se multiplicaba por el ambiente. Bueno, no es un guitarrista pirotécnico Sky, no es un tipo de solos veloces, ni intrincados, ni nada parecido. Mucha sencillez, pero va directo al hueso. No estructura muy mucho los solos. Y bueno, tiene esto también de usar las dos cuerdas para hacer melodías, ¿no? Sobre él en la Rolling Stone escribió Willie Crook, que nos visitó hace poco, estuvo en la casona. Y entre todo lo que dijo, escribió una cita que me encantó, que es de Miles Davis, que dice: el que no se equivoca no está improvisando. A veces hay que equivocarse igual y darle para adelante. Y ahora sí, vamos a una banda que vi varias veces en vivo. Incluso en una de las veces que la vi hubo más de 100.000 personas a un costado de la Facultad de Derecho, en el año, yo creo que diciembre del 97, si no me equivoco. Estoy hablando de Divididos. El señor es Ricardo Mollo, un capo ante quien me inclino, marido de Natalia Oreiro hace 10 años y antes, durante muchos años, pareja de Erika García. Por favor, Mollo, y encima toca como los dioses, el más hendrixiano será de los guitarristas nacionales. Bueno, vamos con un tema del disco Narigón del Siglo, Casi Estatua, grabado en los estudios Abbey Road de Londres, los mismos donde grabaron los Beatles. Sí, siempre es la misma referencia. Si uno dice Abbey Road, tiene que terminar diciendo los mismos donde grabaron los Beatles, por si no se supiera. Hablando de estudios, la semana que viene nos va a visitar el señor Eduardo Angeleri, el Juguete Rabioso Estudio, en su triple función, podríamos decir, no, o en su triple calidad de, ahí me gustó más, guitarrista, porque era guitarrista del Tincaso y sigue siendo guitarrista,

Automóvil Club Argentino El Bolsón, desde 1942, 70 años junto a usted. ¿Querés que tu fiesta sea un éxito? El Bus DJ. Cumpleaños, casamientos, fiesta. ¿Querés presentar tu divorcio? El Bus DJ. Cumpleaños de 15. Bar Mitzvah. Cañón láser, máquina de humo, equipos de iluminación. El Bus DJ. 15-4-31-24-83. Proyector, pantalla. El Bus DJ. 15-4-31-24-83. Waffles El Bolsón, los waffles originales de la comarca, elaborando desde 1983. Presentamos La Bomba. Dulce de leche y dulce casero de frambuesa o frutilla con crema bañado en chocolate casero. ¡Te explota de rico! No se aceptan imitaciones. Encontranos en Facebook, Waffles El Bolsón. Solamente en la Feria Regional del Bolsón, puesto A. La revista gratuita que estabas esperando. Todos los estilos. Todos los instrumentos. Reportajes, clases, humor, agenda, links, clasificados. ¿Dónde? www.encontrarte-musical.com.ar www.encontrarte-musical.com.ar. Muy bien, ahí de, antes de la tanda pasó el señor Ricardo Moyo del grupo Divididos, del grupo Sumo y de otros grupos anteriores, el señor Luis de La Sombra del Mendigo, el programa que va los sábados a la noche, me pasó una grabación de 1979 donde un gurrumín Moyo está tocando solos. A mí me gusta mucho como toca, me gusta mucho Divididos, de las bandas nacionales fuera de Serú Girán, es la banda de la que tengo todos los discos. Incluso el último, Amapola del 66, donde hay un tema donde homenajea muy claramente a Zappa. Es muy interesante lo que hace con los pedales, según Gustavo Santaolalla, que es el que escribió el comentario en esto del listado de la Rolling Stone, donde Moyo figura como número 2, sí, segundo guitarrista. Dice que es un maestro en el uso de pedales y realmente experimenta muchísimo con los pedales. Ha producido discos también, por ejemplo, qué sé yo, de Los Piojos y de otras bandas. Narigón del Siglo, el disco donde estaba esta canción, fue elegido en su momento mejor disco del año en casi todas las publicaciones de rock de la Argentina. Y el tema Spaghetti del Rock fue elegido justamente por la revista Rolling Stone como el mejor tema de la década. ¿De qué década habrá sido? Me imagino que de la década de los 90, que terminaba en el 2000, o en la década del 2000 que empezaba. Medio difícil eso, ¿no? También coprodujo, por ejemplo, Amapola del 66. En la época de Sumo ya estaba medio metido en esto de la producción. Ha producido a La Renga también, a León Gieco, a Alma Fuerte, a Erika García, que era su pareja, como ya dije en algún momento. Bueno, de hecho, yo decía el más hendrixiano de los guitarristas conocidos nacionales, hacían covers de Hendrix, ¿no? Como Voodoo Child con los Divididos. Es muy interesante, si pueden ver en YouTube el programa, creo que se llama En el Estudio, el programa que conduce Lalo Mir en el canal Encuentro, un programa muy, muy lindo con músicos de distinto tipo, ¿no? Y talla, qué sé yo, va desde Abel Pintos hasta Fito Páez, Alejandro Lerner, y estuvieron los Divididos también ahí, y fue muy interesante el momento en que Lalo Mir les preguntó, bueno, y cuando falleció el pelado, ¿qué pasó? Y la palabra que usó Moyo en ese momento fue desolación, fue lo único que dijo, ¿no? Que la sala de ensayo colgaron una tela por la mitad, y que era eso, ¿no? Lo que sintieron en aquel momento. Y qué loco, ¿no? Porque de ese dolor y de esa pérdida gigante salió Divididos. Yo creo que una de las bandas más grandes del rock nacional en cuanto a convocatoria y un montón de cosas. Por ahí hubo algún momento en el medio de los 90 donde se repitió un poco. Recordemos que en el año 93 sacó el disco La Era de la Boludez, que en su momento vendió 120.000 copias o más. el hit era ¿Qué ves?, que todavía hoy se sigue tocando, la versión eléctrica El Arriero, producción de Gustavo Santaolalla. Y qué loco esto, porque por ejemplo estaba pensando que Rocas Vivas del señor Miguel Mateos, ¿cómo se llama?, de Sass, en su momento vendió más de 300.000 copias. Y sin embargo hoy de ese disco no queda ningún clásico que la gente lo coree, lo cante o lo acompañe, como por ejemplo a Que ves de Divididos, que vendió muchísimo menos, ¿no? Qué sé yo, no sé qué habrá sido. Bueno, no sé, comentario al margen. Como les contaba, los vi al costado de la Facultad de Derecho en la Capital Federal en el año 97, un recitales que organizaba el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y yo en ese momento dijeron que había 100.000 personas y realmente parecía que las 100.000 personas habían pagado, eran todos fanáticos de Divididos, una cosa increíble, realmente una aplanadora del rock, ¿eh? Había que movilizar a toda esa gente y desde lo musical, ¿no? Estoy hablando, no tanto de llevarlos ahí al recital en sí. Bueno, muchos efectos, ¿eh? A ver, entre otros, y efectos que realmente no conozco. 4 Line 6 DLR 4 Delay Modeler. ¿Qué será? No sé. Line 6 MM4, Line 6 FM4, Filter Modeler y Modulation Modeler. Juega con efectos que realmente no conozco. Los he visto en algún rack de grabación, pero no como pedales. Svex Distortron. Así. Visual Sound Shakeland Hyde V1 modificado. ¿Qué tal, eh? Nada de pedales vos. Svex Box of Rock, MXR. Bueno, ahí apareció uno más conocido. Dynacomp. Wavox V847. Svex Fuzz Factory. Bueno, lindos pedales. Y para amplificar, casi siempre Fender, ¿eh? Bueno, lo he visto tocar, qué sé yo, guitarra Fender, guitarra Gibson, la guitarra SG también, la Gibson SG. Igual que Sky. A Sky en general lo he visto con dos guitarras, en fotos y en videos, ¿no? Modelo Fender de guitarras, creo que alguna Jazzmaster también, y la SG, la SG de Gibson. Bueno, nos vamos a ir a... Bueno, hay una relación con Divididos. ¿Por qué? Porque está Gustavo Santaolalla ahora a continuación, que fue justamente productor del disco, no sé si el más exitoso, creo que sí, en números comerciales fue el más exitoso de Divididos. Vamos a escuchar un tema de su disco Gas, un disco solista del año 95. La canción se llama Te Puedo Encontrar. Así que vamos con el señor ganador dos veces del Oscar y ex arcoiris, Gustavo Santaolalla. Con

Sin espacio publicitario. Muy buenas tardes, bienvenidos a otra función de guitarristas. Mi nombre es Carlos Blanco, estamos en FM Goga 103.5 del Bolsón. Muy buenas tardes, bienvenidos a otra función de guitarristas. Mi nombre es Carlos Blanco, estamos en FM Goga 103.5 del Bolsón. Omnisus mujeres, nis hago en mi fe, nes toma germe, y se no hizo un farto, a soy en mi vida. Muy buenas tardes, una nueva guitarristas, miramos Radio Va. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva función de guitarristas. Mi nombre es Carlos Blanco. Estamos. Función de guitarristas. Mi nombre es Carlos Blanco. Estamos. Función de guitarristas. Mi nombre es Carlos Blanco. Estamos. Función de guitarristas. Mi nombre es Carlos Blanco. Estamos. Función de guitarristas. Mi nombre es Carlos Blanco. Bueno, antes de la tanda, antes del separador y antes de todo, pasó el señor Gustavo Santaolalla, que empezó en Arcoiris con Ara Toclatian y Dana, banda de la que, bueno, la banda se separó porque Toclatian y Dana eran pareja y Santaolalla, que tenía 20 añitos, estaba totalmente enamorado de Dana, pero las reglas muy estrictas que estaban impuestas en la comunidad en la que vivían, reglas impuestas por Dana, que referentes al alcohol, comida y sexo, no le gustaron al muchacho y finalmente se fue y se terminó la banda. En algún momento arrancó para los Estados Unidos, donde hizo muy buena carrera como productor. Es el responsable, a ver, sí, el responsable del boom del rock latino, o lo que se llama rock latino, ¿no? Siempre visto desde acá para allá. Perdón, desde allá para acá, ¿no? Para nosotros es nuestro rock, le podemos decir latino, pero para ellos es como un como una etiqueta para venderles. A ver, produjo los, a Los Prisioneros, Café Tacuba, Divididos, El Peyote Asesino, Molotov, Julieta Venegas, Juanes, Jorge Drexler, Bersuit. De Bersuit produjo, creo que los discos más exitosos de Bersuit, Fobia, Árbol, Caifanes, Maldita Vecindad, Puya, entre otros. Como les decía, ganó el Oscar en dos oportunidades como productor y creo que también tocó en la música de Brokeback Mountain en 2006 y de Babel. También compuso y trabajó en el soundtrack de Amores Perros y 21 Gramos y fue nominado o ganó el BAFTA, que es, vendría a ser como el, bueno, los premios del cine de Inglaterra, por Diarios de Motocicleta, de una, sí, Diarios de Motocicleta, la historia del Che Guevara antes de ser el Che Guevara. Bueno, se caracterizaba por fraseos de guitarra eléctrica distorsionada sobre ritmos, digamos, tirando a folclóricos, ¿no? En la época de Arcoiris, como que sobresalía por esta cuestión. Y también, bueno, es un exitoso intérprete del roncorró, un charango que tiene afinación más grave. Bueno, y recordemos que desde hace 10 años lidera Bajo Fondo, esta onda de tango electrónico, ¿no? Se podría llamar, que se viene imponiendo hace unos años en distintas, en, bueno, en Bajo Fondo y no me acuerdo del otro, hay otro muy conocido en distintos lugares. Me parece más una especie de tango de exportación con mezcla de electrónica para darle, no sé, un aire de modernidad. En el 76 formó el grupo Soluna, donde tocó con Alejandro Lerner, un Lerner que después se fue para otro lado, donde fue muy exitoso. Pero que en esta época hacía rock nacional. Recordemos que produjo De Ushuaia a la Quiaca, de León Gieco, aquel doble que fue una locura total en el año 84, con las condiciones técnicas que existían acá. Se fueron de gira por todo el país grabando a León Gieco con un montón de artistas locales en sus provincias. Bueno, estos son algunos detalles de Santaolalla guitarrísticamente hablando. Acá en esta canción de su disco solista parece bastante sencillo lo que hace, ¿no? Más con onda que con una habilidad así tremenda. Una curiosidad de Santaolalla, no sabe ni leer ni escribir música, ¿eh? O sea, todo lo que hace lo hace de autodidacta. Muy buena autodidacta, ¿no? Hace un montón de años que reside en Los Ángeles. Y en la lista de la Rolling Stone está en el puesto 32 de los 100 mejores guitarristas. Bueno, vamos a mandar algunos saludos a mi señora madre que está en Capital Federal escuchando, a la señora, ahora señorita Soledad, de la publicidad que paso del Rock Sol Tattoo, que bueno, ayer justo vendí una campera de Papo y tiene camperas de Riff y de La Renga, camperas no, perdón, sí, campera de Riff y remeras de La Renga y de otros grupos. Vayan a ver si quieren, que tiene lindo, muy lindo material. De hecho, bueno, ya se acerca mi cumpleaños. Sole anda guardándome una remera Después te digo de quién. Y bueno, a la gente de siempre, a gente que le mandé saludos la semana pasada, que le dije que no le iba a mandar saludos porque la semana pasada prometieron que iban a escuchar el programa y no lo hicieron. Bueno, Marina y familia, perros, gatos, otras alimañas que andan dando vuelta por ahí, y su señora madre que la vino a acompañar en estos momentos. Y bueno, los mismos de siempre, a la gente de... ¿Cómo se llama? Me sale el rock en el bolsón, nada que ver. Bueno, los de la Casa Electricidad, Electrobolsón, ahí está, en San Martín 3250, la gente del trabajo, en Forestal del Paralelo, muchas gracias por acompañarme todos los días a la mañana con cantidad inmensa de facturas mate y café y otras cosas. Bueno, vamos a seguir con la música. Se nos viene, lo mismo que hice yo esta tarde durante una hora y media después de una semana de no haberlo hecho. Siesta cambiada. ¿De qué banda? Aquelarre, una banda de los 70 que se formó después de la separación de Almendra. En la mitad de Almendra estaba ahí Rodolfo García y Emilio Del Guercio, el baterista y el bajista. Con un tecladista y con un guitarrista que a mí en los 80 me lo descubrí en el rock, no me acuerdo cómo se llamó, el Festival de Solidaridad por Malvinas. El sobrenombre de este tipo es Bola de Ruido. ¿Por qué? Porque le gustaba mucho la distorsión, muchísimo. El señor es Héctor Stark, también conocido sonidista y después empresario del rubro del sonido, de alquiler de equipos, etcétera, etcétera. Así que, bueno, vamos a escuchar una versión editada de Siesta Cambiada. Le edité el primer minuto y pico porque era un cuelgue donde ni siquiera había guitarra y arranca donde ya entra la viola, la canción. Disculpen si a alguien le parece esto una falta de respeto. Recordemos hoy también que el 11 de septiembre de 1973 fue asesinado en Chile el señor Salvador Allende, algo mucho más cercano para recordar, a manos de los esbirros del gratamente fallecido señor Pinochet. Así que bueno, nos vamos a Aquelarre y creo que justamente esta canción, si no me equivoco, es del mismo año, del 73. Siesta Cambiada, Héctor Stark, Bola de Ruido, el guitarrista. aquelarre Héctor Rubola de Ruiz Stark, que en el listado de los 100 guitarristas de la Rolling Stone está en el puesto 59 con su guitarra Gibson. Yo lo recuerdo en el Festival de la Solidaridad con una guitarra Gibson, creo que era una 335, la de cuerpo hueco. Bueno, la banda se formó en el 71, Hugo González Neira, el tecladista que no lo nombré antes, Héctor Stark, el violero, obviamente. Acá no hay mucho bola de ruido, este tema que acabamos de pasar es un poquito como más reposado, ¿no es cierto? Pelaba bastante en un grupo que se llamó Tantor, que había formado con el tecladista Babu Cerviño, creo que también Rodolfo García en batería, si no recuerdo mal, sí. No recuerdo el bajista, no sé si no era Marcelo Torres. Bueno, se separaron en 1977, sacaron 4 o 5 discos, se fueron de gira a España y cuando volvieron se separaron. Se identifica mucho con los heavies, a pesar de su edad, le gusta la actitud del heavy, ¿no? Que dice, decía en un reportaje que le hicieron en el 2004 en el diario La Nación, que los heavies, dice, pueden estar comiendo mortadela, pero se cuidan mucho con el sonido. Nunca tocó guitarra criolla, o sea, la debe haber tocado, debe haber agarrado una. Pero la madre, cuando él tenía, creo que 14 años, una cosa así, le regaló directamente una guitarra eléctrica, una rareza en los años 60. Por eso, su amor por la eléctrica y por esto de tocar con mucha distorsión en una época que por ahí no se usaba tanto la distorsión todavía, ¿no es cierto? En su momento él se apuró a aprender a tocar guitarra porque creía que la moda iba a pasar, ¿no? Como que se iban a acabar los Beatles y después no iba a haber más guitarra eléctrica. Había formado un grupo con el baterista Black Amaya, el de Papos Blues, y con Rinaldo Raffanelli, que se llamaba Stark Trio, que ahí sí que pelaba su mola de ruido. Creo que fue con la banda con la que se presentó en el Festival de la Solidaridad. Y bueno, como técnica de aprendizaje en la época de los vinilos, hacía lo que en algún momento yo también probé. Los discos giraban en 33, un tercio revoluciones por minuto, ¿era? Sí. Y tenías la posibilidad en algunas bandejas de bajarlo a 16, sobre todo en los años 70, ¿no? Ya en los años 80 las bandejas venían con dos velocidades solamente, 33 y medio, 33 un tercio y 45 para algunos singles. En el pasado venían esas dos velocidades, más 78 para los discos de pasta, los antiguos discos de pasta, y 16, que era una rareza, pero que servía para que gente como Héctor Stark bajara la velocidad del disco y se aprendiera los solos nota por nota. Así que bueno, ahí pasaron los años 70, nos vamos a ir a un auspicio de espacio y ya les cuento qué viene ahora. Auspicia este bloque, tienda de mascotas, todo para su mascota. Envío sin cargo a domicilio, 445588, tienda de mascotas, Avenida San Martín, 2082. Bueno, ¿a qué nos vamos? Nos vamos a los señores Ulises Bustrón y Fernando Ruiz Díaz, puesto 56 y 29 respectivamente de la lista de 100 guitarristas de la Rolling Stone, de la última Rolling Stone. ¿Por qué los puse juntos? Bueno, porque Fernando Ruiz Díaz junto a su banda Catupecu Machu hizo muy conocida una canción llamada Héroes Anónimos, entre otras las que toca Catupecu Machu, que en realidad originalmente era una canción donde el guitarrista que tocaba era Ulises Butrón y la banda que lo interpretaba era Metrópolis, ¿sí? Del año 86, hace 26 años, por Dios santo. Bueno, anécdotas sobre el tema y sobre el disco donde estaba esta canción que voy a pasar ahora, que es justamente Héroes Anónimos por Metrópolis con el guitarrista Ulises Butrón. Bueno, salió en el segundo disco que se llamaba algo de acá, no me acuerdo el nombre, y del que muchos años después de haberlo reventado en algún canje al vinilo, me enteré que solo se habían vendido 600 copias, no le fue muy bien al segundo disco de Metrópolis. Una de esas 600 copias la tenía yo, por ahí si lo hubiera guardado un tiempo después habría valido mucho más el dinero del que seguramente conseguí cuando lo canjeé. Así que vamos con la versión original de Héroes Anónimos, Isabel de Sebastián en la voz y Ulises Butrón en la guitarra. Están Héroes Anónimos, Ulises Butrón, el guitarrista, Viaje al Más Acá, el álbum, ¿eh? Es el que se vendió 600 copias. También tuve una de las 1000 copias que se vendieron del Festival de la Soli... No, el Festival del Amor, ese, un disco doble con Charlie García en la tapa, solo 1000 copias. En el año 2000 ese disco se llegaban a ofrecer $1000, ¿eh? Y Carlitos Blanco, que había hecho con ese disco, no sé, lo había revoleado por algún disco de blues. Él alguna disquería de canje, por ejemplo, en Oíd Mortales, de mi amigo Damián García. Bueno, Ulises Butrón en el año 86 se grabó en el que para algún amigo fanático del rock nacional en general dice que es el peor disco de Spinetta, aunque a mí me gusta. El álbum es Privé, un disco descontracturado de Spinetta, donde en alguna de las frases de alguna de las canciones dice: yo solo quiero bailar. A modo de declaración. También grabó con el grabó con Miguel Mateo Sas. Sí, otra vez Miguel Mateo acá, viene muy seguido, pero me niego a ponerlo, pero entra por Jennifer Batten, por el Negro García López y ahora por Ulises Butrón. Grabó en Atado a un Sentimiento. Se hizo muy famoso o no tan famoso, a ver. Fue la voz de Tanguito en la película Tanguito de 1993. Esa película que la vieron como 2 millones de personas. Doblaba la voz de Fernán Mirás en los momentos que Tanguito, o sea que Fernán Mirás, hacía que cantaba. Hubo un dúo que compuso el amor es más fuerte. Un dúo mendocino que me acuerdo que duró lo que una ventolina en verano. La pegaron con ese tema y nunca más, ni me acuerdo quiénes eran. Bueno, armó una banda, fue esposo de la fallecida María Gabriela Pumer, que lo acompañaba en su banda solista, y también grabó con algo así llamado como Los del Fuego, algo por el estilo. Productor de discos, ha producido discos, por ejemplo, a Fabiana Cantilo, les produjo De Que Se Ríen, a Débora del Corral también. Bueno, ha tocado junto a Sandra, fue director musical de la banda de Sandra y Celeste, tocó con Lito Vitale, con Lerner, con Fabiana Cantilo. La Guardia del Fuego era el grupo de él. Con Spinetta, como ya les dije, estuvo en la primerísima formación de Soda Stereo, y también grabó con Daniel Melero. Empezó con Soda Stereo y terminó grabando con Melero, habitué compañero de ruta del señor Cerati. Bueno, vamos a pasar entonces ahora sí a la otra banda, Catupecu Machu. Machu, Fernando Ruiz Díaz, el guitarrista. Obviamente esta versión que pasamos de Héroes Anónimos, mucho más suave, más popera y más reposada que la versión hipervenosa de Catupecu Machu. Que igual no voy a pasar Héroes Anónimos por Catupecu Machu, sino un tema de su disco más exitoso. Y lo que quiero es que pises el suelo de Cuentos Decapitados del año 2000. Un tema que tuvo un video súper premiado. Bueno, el disco que los llevó les hizo dar el salto, digamos, a los Catupecu Machu, como me cuesta decir ese nombre. Nos vamos con Y lo que quiero es que pises el suelo. Quiero es que pises sin el suelo. Oh, lo que quiero es que pises sin el suelo. Bueno, volvimos a nuestras cortinas habituales, ¿eh? Catu Pecumachu, Fernando Ruiz Díaz. Lo vi una vez tocando con una banda que él apadrinaba, que se llamaba Totus Tus, en un sótano en Capital Federal, en el centro. Totus Tus no llegó a ninguna parte. Pero bueno, Fernando Ruiz Díaz es así un tipo venoso, ¿no? Como que uno se lo imagina cantando con el cuello hinchado, ¿eh? Siempre le pone así como una cosa muy súper recontraenergética. De hecho, los Catupecus se hicieron muy famosos alrededor del año 90, muy famosos, relativamente famosos en el under a partir del año 96, 97. Por sus presentaciones en vivo, y siempre fueron tipos bastante extraños en la industria, no en el estilo de los Redondos, a pesar de ser autogestionados también, sino bueno, por sus manejos también, ¿no? Manejos alternativos en cuanto a la industria. La banda se formó en el 94, estaba formada por Fernando Ruiz Díaz y su hermano Gabriel, que hace unos años tuvo un accidente con el señor Andino de Cabezones, el cantante de Cabezones, y bueno, tuvo pérdida de masa encefálica y quedó, no se mató, pero bueno, quedó, digámoslo, qué sé yo, inservible, por así decirlo, ¿no? Lamentabilísimamente. Catu Pecumachu, sin embargo, siguió adelante. Por ejemplo, a ver, cosas que ha hecho Catu Pecu. Después de sacar un primer disco en estudio, autogestionado, el segundo disco lo sacaron en vivo, directamente, que es algo, bueno, muy poco usual. También después de este disco tan exitoso que fue para ellos, donde estaba esta canción y lo que quiero es que pises el suelo, Cuentos Decapitados, sacaron Cuadros Dentro de Cuadros, un disco extrañísimo porque grabaron todos los instrumentos normalmente y después procesaron todo con computadoras. Entonces salió un disco bastante difícil, ¿no? Bastante poco accesible. Los nombres de los discos son buenísimos, ¿eh? El último se llama El Mezcal y la Cobra, el anterior Simetría de Moebius, el anterior Laberintos entre Aristas y Dialectos, ¿no? Siempre hay como una cosa medio literaria en los títulos de los discos, ¿no? Bueno, tiene un estilo muy fuerte el de cuando agarra la eléctrica, pero también cuando toca la acústica con cierta tranquilidad, es muy reposado y muy lindo lo que hace. Acá creo que estaba volcado un sonido más, digamos, new metal. No sé si llegaba tanto. Pero sí una cosa muy gorda en la guitarra, ¿no? De afinación alternativa, podríamos decir. Bueno, otra cosa que hace la banda también es que grabaron, a pesar de haber firmado con una multinacional, una discográfica multinacional, siguieron grabando en su sala de ensayo, que se terminó convirtiendo en un estudio de grabación, la sala. Una de las influencias, una cosa, podemos decir rara, de Fernando Ruiz Díaz para un guitarrista tan, tan pesadito, es que es fanático de Depeche Mode. Incluso, si no me equivoco, en este disco, en Cuentos Decapitados, después del último tema, después de un largo silencio, había un cover de un tema de Depeche Mode, creo que de I Feel You, sí, de I Feel You. Así que, bueno, grabó con los Auténticos Decadentes hace poquito, el año pasado, en un DVD que hicieron los Auténticos Decadentes por sus 25 años de carrera. Y bueno, también es bastante fanático del uso de samplers y de secuenciadores. Este video, el video de este tema y lo que quiero es que pises sin el suelo, así se llamaba, lo estaba diciendo mal, Era el video que pasaba todo al revés, ¿no? Que se levantaban las cosas del piso y se iban para arriba, si no me equivoco. Era muy bueno. Y bueno, fue multipremiado ese video. Así que ahora vamos a pasar a otra banda. Vamos a ir al cierre de Auspicio y después vamos a pasar a otra banda que empezó en el Under y que llegó a las grandes ligas. Auspicio este bloque. Andaba yo pensando, pensando por la vida. Andaba preocupado, preocupado por mi comida. Hasta que un día apareció tienda de mascotas a mi vida. Avenida San Martín, 2082. Bueno, ¿y de qué banda estaba hablando? De Masacre, que la nombré hace poco. Porque llegaron al Luna Park de la mano de su álbum El Mamut, de fines del 2007, principios del 2008, creo que fue editado. Discazo, es un disco que a mí me encanta. El primero de sus discos que no era conceptual, porque sus discos anteriores siempre tenían, las canciones tenían una relación temática. Unas letras muy extrañas, la de Wallace, el ex campeón nacional y creo que sudamericano de skateboard, con una humanidad, bueno, inmensa a la altura del abdomen, el señor Wallace, uno de los frontman más pocos comunes, ¿no? Porque en general siempre se los ve como estilizados. Bueno, Wallace no. La remera deja ver el ombligo de la buzarda y al tipo no le importa nada y a su público tampoco, ¿no? Nada más lo digo esto como una curiosidad porque en realidad a mí tampoco me importa, a mí me gusta mucho lo que hacen. Hace poco, creo que fue este año, que editaron Ringo, el sucesor de Mamut, un disco producido por Juanchi Baileirón, el guitarrista de Los Pericos, estaba por decir Los Piojos, pero Los Pericos. Los guitarristas son Pablo Mondello y Federico Piskorsk. No sé si hay solos, ¿no? Hay muy buen trabajo de complementación de guitarras en esta canción, que es del Mamut, Invasoras Amazonas. Ahí nos vamos, después viene la tanda y después hablamos de Masacre. Amazónicas.

para llegar con más resto y en mejor estado y ya empezar de chiquito a darle duro. Empezó como guitarrista de heavy, y bueno, acá en Masacre medio que se controló, entró en la banda en el 89, o sea, dejó de tocar heavy. En realidad habrán notado que no hubo solos, ¿no? En este tema en realidad no hay solos en los temas de Masacre. Sí puede haber alguna cosa de sustain, ¿no? De alguna nota, que algún pequeño punteo, pero no planteado como solo. Bueno, y él decía que dejó de tocar heavy justamente porque en todos los temas tenía que haber un solo de guitarra. Y él decía, bueno, pero no hace falta, ¿no? Por ahí ya estaba como preasumiendo lo que se venía, que era el new metal, ¿no? O el grunge, ¿sí? Esa música que echó por tierra los 80, esos 80 que tantas veces hemos visitado acá en el programa. Lo que decía yo, esas guitarras atmosféricas, ¿no? Son guitarras que le gustan hacer a Mondello junto a su compañero Peace Corks. Los Masacre al principio metían muchas letras en inglés. De hecho, en este disco, en el Mamute, hay un cover de Rod Stewart que se llama, la canción se llama Maggie May, que también es muy lindo el tema. Yo los otros temas que nombraba son como los más conocidos y los más fuertes. Estuvo entre los mejores álbumes del 2007, el Mamut. Hay un disco homenaje que se llama Bienvenido al Mundo de los Conflictuaditos, homenaje a Masacre, que se puede bajar directamente de internet. Es una obra de distribución libre, porque no todo tiene que pagar y hay artistas que a veces hacen las cosas para, bueno, porque les gusta el arte y porque les gusta que la gente, no sé, tenga su obra, ¿no? Esto, digamos, bueno, muchas veces sale en Facebook, se pegan cosas sobre el trabajo de los músicos y hay que pagar las entradas, ¿no? Acá que tanto se discute en las puertas de los boliches cuando viene alguien o cuando tocan las bandas locales, muchachos, paguen la entrada, gástense 15 pesos. No puede ser que sigan discutiendo por 5 mangos o critiquen cuando viene un artista de afuera que cobra un poco más caro, 50 pesos. Si no los tienen, la verdad, no sé, no vayan. Yo sé que se necesita el público, pero el laburo del músico vale, ¿eh? Vale como el laburo de cualquier laburante que hace cualquier laburo. Entonces, dejémonos de joder con lo de las entradas. Me salió el tema de golpe, pero bueno, por esto de la distribución gratuita y por cosas que, bueno, como dije antes, hizo la renga con alguna, con alguna canción. En el 2007 el disco el Mamut fue elegido el mejor disco del año en la encuesta del No de Página 12, en la revista Irrecuptibles, y la revista Rolling Stone lo puso cuarto en ese año al señor Mondello, lo ubicó en el puesto 22 en su lista de 100 mejores guitarristas de la historia del rock nacional. Y bueno, a ver, ¿con qué nos vamos a ir? Porque son y 45, yo no sé. Bueno, vamos a escuchar el tema de ¿cómo? Ah, me hacen acordar. Bueno, quédense, después de las 9 viene, antes del partido de Argentina, viene La Esponja Austral, el programa sobre conspiraciones y esas cosas raras. Y me piden un saludo para el Forasterito 2 del barrio Usina. Sé que están escuchando el programa ahí. No les voy a decir, ahí paso a buscar algo para comer porque ya me compré yogurt y cosas sanas porque me estoy cuidando y porque me quedan a contramano. Ustedes están en el Usina y yo estoy en el Industrial, en la otra punta del Bolsón. Pero un saludo para la gente del almacén. ¿Almacenes o supermercado? ¿Qué será? No sé. Ya los voy a ir a visitar. Bueno, nos vamos. Sí, vamos a escuchar un tema de carajo, y no quise decir una mala palabra, el guitarrista Hernán Terilanger, que no parece guitarrista de New Metal. Realmente carajo no es una banda que yo haya seguido, pero más allá del gusto, la verdad que el sonido que tienen, el nivel de sonido de profesionalidad, están a la altura de cualquiera. Hoy estuve viendo un DVD que me prestaron del décimo aniversario de Lost Fest del 2005 y vi cada banda que, por favor, carajo, les pasa el trapo, pero de un lado a otro. Bueno, nos vamos con la canción de carajo, que es El Error. Desilusión, ha florecido la maldad de su ambición, pariendo su Bueno, ahí pasó Hernán Terry Langer, guitarrista de Carajo, la banda de Corbata, el ex bajista de Animal, fanático de la guitarra SG por su relación, comodidad, peso y sonido súper definido, que le permiten a él, según dice, lograr afinaciones muy bajas, en este tipo de música. Esto de afinar un tono más abajo, un tono y medio, incluso desde el mi se ha llegado. Yo lo escuché en algún reportaje decir que bajaba la guitarra casi hasta el si bemol, una barbaridad lo que se ven aflojar las cuerdas cuando uno afina así. Pero bueno, así consigue este sonido gordo y tan duro. Muy lindo el momento espacial, ¿no? Cuando se tranquiliza la canción, que queda la guitarrita ahí acompañando. Bastante parecido a lo que acabábamos de escuchar en el tema de Masacre, ¿no? Bueno, dice que cuando graba las guitarras principales, empieza con la SG y luego termina de llenar, dice que prácticamente nunca deja de hacerlo, con una Gibson Les Paul Custom. Y también le gusta la Flying B. Yo tuve una Flying B en mis manos, me resultó muy incómoda, pero bueno, hay mucha gente a la que le gusta, y que le gusta el sonido y también la imagen que da, ¿no? En vivo la verdad que queda bueno. Alguna de sus influencias, Steve Ray Vaughan, una rareza para un... No, una rareza. Por ahí no se encuentra dentro del sonido que acabamos de escuchar el señor Steve Ray Vaughan, pero bueno, es referencia y digamos una de las razones por las que Hernán Terry Langer empezó a tocar guitarra, porque le gustaba lo que escuchaba. Y también Slash, el ex guitarrista de Guns N' Roses, está dentro de sus influencias. Bueno, ya nos vamos a estar yendo. Nos vamos a ir con la cortina de apertura del programa de hoy, La Argentinidad al Palo, Oscar Humberto Riggi y Alberto Berenzuela, los guitarristas. Llegó a la banda en el año 95. Humberto Riggi es como el motor rockero de la Bersuit, ¿sí? Esta banda a la que podríamos decir que es ecléctica, porque va desde la cumbia al rock, pero y que tiene sus temas de temática adulta, qué sé yo, como Mi Caramelito y, no sé, los temas más folclóricos también, los temas que le habla a la gente de su edad, como su parte que a mí más me gusta, ¿no? Este tema, La Argentinidad al Palo, lo escuché al Pelado Cordel algún día contar. Bueno, para los que no lo conocen, habla de varias características de lo que nosotros consideramos argentinidad, ¿no es cierto? A veces como un solo nombrar, a veces como una especie de crítica. Y lo que contaba el Pelado Cordera, que en un recital en Corrientes, alguien cuando terminó la canción del público gritó ¡Viva la Patria! Y él pensó, bueno, no entendieron nada, ¿no? Pero bueno, es lo que pasa con las canciones. Una vez que están ahí afuera, ya es como que dejan de ser de uno, ¿no? De quien las compuso. Bueno, les decía, Humberto Riggi en varias fotos aparece con Gibson. Es bastante clásico para las guitarras. Guitarras Gibson y Fender. Acá hacen una especie de melodía bien rockera, ¿no? En una especie, sobre un ritmo con aires bastante folclóricos. Así que me voy despidiendo. Un saludo a todos los que acompañaron. Un agradecimiento, como siempre, a todos los que acompañaron, a los que acompañarán. Ahora viene La Esponja Austral. Después, 22-25, no lo pasa Radio Boga, pero viene el partido de Argentina y Perú, justamente en el Día del Maestro. Un nuevo saludo a todos los maestros. ¿Y qué más? Nada más. Sigan escuchando el programa durante la semana en www.gogabolson.com. Entran al dibujito de guitarristas y ahí están subidos todos los programas que hemos emitido hasta ahora. Ya el mes que viene, empezando el quinto mes, qué increíble. Me acuerdo cuando empecé que yo dije, se me van a acabar las ideas en el segundo programa. Y acá estoy. Se me acabaron las ideas, pero no se nota. Soy como Hollywood, Hace como 12 programas que ya no tengo nuevas ideas. No, mentira. Bueno, nos vamos con La Argentina al Palo. Será hasta la semana que viene. Nos vemos.